11 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a la salud en la sintonía de la mañana y como cada miércoles vamos a hablarles nuestra Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a comenzar hablando sobre cuestiones estrictamente sanitarias, sobre noticias relacionadas con la salud, pero en el día de hoy el tema que vamos a plantear va a estar relacionado con cuestiones que yo suelo denominar como administrativas, no más que de salud propiamente dicha. Y asistenciales. Porque asistenciales son cuestión de funcionamiento, ¿no? De los servicios públicos de salud, en este caso, del centro de salud de nuestra localidad. Así que vamos a pedir para ello la colaboración de los oyentes, aquellas personas que ya nos estén escuchando, sepan que tienen a su disposición los medios que pone la radio, teléfono 46204, 462155, correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com, también las redes sociales, para contactar con nosotros y hacer sus preguntas sobre dudas que tengan en torno al funcionamiento del centro de salud. Pues no sé, por ejemplo, para que la gente sepa por qué pueden preguntar, por qué tardan tanto en pasar consulta, ¿no? Por qué tengo que esperar tantos días para coger cita con el médico. Pues cuestiones como esas nos las pueden preguntar, intentaremos darle respuesta aquí, ¿no? Exactamente. Hay una serie de temas que, en fin, que muchas veces en la calle me preguntan sobre el funcionamiento del centro de salud, porque, como dice bien Rocío, porque dan cita para varios días, porque cuando alguien pide cita no demorable en el día ya no hay y a lo mejor han ido a las 9 de la mañana, que una hora, en fin, que se considera prudente, que por qué para coger los números no demorables hay que levantarse muy temprano para estar al oso la puerta del consultorio y cogerlo en persona, porque no se puede hacer por teléfono, que es lo lógico, ¿no? Porque hay que desplazarse allí, en fin, o simplemente porque los hospitales para ver a un cardiólogo pues a lo mejor te dan varios meses de demora para ver a un traumatólogo o para rehabilitación. Todo esto son problemas que intentaremos contestar hoy y qué posibles soluciones hay, pero de todas maneras, para que sea algo todo lo más real posible y objetivo, como dice Rocío, pues invitamos que a partir de ahora pues llamen a Radio Brique. Simplemente tienen que decir: me llamo Juan, me llamo Manuel o María o Pepe, en fin, no hay que dar más datos, y decir exactamente cuáles son los principales problemas que tienen en el día a día en el centro de salud, como usuario, con la única intención de procurar recogerlos y a través del ayuntamiento, del señor alcalde, del concejal de salud, pues hablar con la directora del centro de salud y también con la directora de distrito, que está en Jerez, y que es la responsable de esto, y si hace falta pues ir a Sevilla a hablar con la consejera para que la asistencia sanitaria del día a día, tanto a nivel de Ubrique como a nivel de especialista de hospital, pues sea lo más óptima posible. No estamos pidiendo que se gaste más dinero, sino que funcione mejor. Muchas veces es simplemente pequeñas modificaciones, lo cual favorece una mejor atención. Uh-huh. Y es lo que intentamos hacer en el programa de hoy. Pues vamos a ir enseguida con ese tema, pero antes, en la sección de noticias sanitarias, vamos a quedarnos con una información que llega y que hace referencia al colesterol. Dice el titular: el 13% de los trabajadores tienen niveles altos de colesterol en sangre, según el FREMAP. Uh-huh. ¿Qué es el FREMAP? El FREMAP es una compañía que actúa sobre la prevención de enfermedades y accidentes laborales y que ha hecho un estudio con muchísimas personas, es decir, con un total de 700.000, más de 700.000 analíticas en los estudios que ella hace de los trabajadores que van a ella, y entonces pues ha visto, analizando estos análisis, que hay una gran cantidad de personas que tienen el colesterol elevado entre los trabajadores que acuden a las revisiones. Esta alta proporción de trabajadores con colesterol elevado es muy importante porque, como ya hemos dicho muchas veces y repetimos, nunca está de más, el colesterol es un factor muy importante en la predicción de riesgo de tener un infarto o una angina de pecho o otras enfermedades vasculares, como pueden ser la trombosis o la embolia cerebral, ¿no? Entonces, esto pues nos hace pensar que el colesterol debe ser muy vigilado, más vigilado en todas las personas, porque se ha demostrado que está muy elevado en una gran proporción de gente, y para ello, como siempre hemos dicho, lo mejor es la dieta mediterránea, es decir, menos carne, más pescado, y cuando se tome carne, procura que tenga poca grasa y, a ser posible, cocinada a la plancha o cocinada al vapor o a la brasa, para que la grasa que contiene entre las fibras musculares pues se funda, se derrita, y entonces nos comemos el magro. Es decir que, y sobre todo la importancia de utilizar como grasa más importante el aceite de oliva, ¿eh? Es lo más importante para controlar el colesterol, junto con el ejercicio, que nunca debemos olvidarlo, y que pasear, ¿eh?, o andar al menos media hora diaria, ya digo, aunque sea ya trabajo, 15 minutos para allá, 15 para acá, pues es muy importante. ¿Tenemos entonces ahora más colesterol en sangre que antes? Bueno, ahora hay más control. Sí. Antes no se sabía. Sí, pues, pero también con las dietas que se hacen ahora, que son dietas muchas precocinadas, en donde se hay muchos ácidos grasos, muchas grasas industriales que tienen ácidos grasos trans, que se llama, que son colesterol malo, que influyen en el colesterol malo, en el que se queda pegado a los vasos sanguíneos e impiden el paso de la sangre, pues estas comidas precocinadas pues son factores predisponentes para que haya aumento de colesterol y que haya problemas en la circulación, junto con la disminución del ejercicio. El ejercicio promueve que haya más colesterol bueno, que el colesterol bueno es el que disuelve al malo, el que quita al malo, y entonces a la vez menos ejercicio, porque hoy día se va mucho en coche, se anda menos porque no hay tiempo, siempre vamos a la bulla, pues permite que el colesterol malo esté bastante extendido y sea un factor que hay que tener muy presente a la hora de mejorar nuestra salud. Bueno, pues aquí también ese apartado de la noticia sanitaria relacionada con el colesterol en el día de hoy. Vamos con el tema que anunciamos. Recuerden nuestros oyentes que solicitamos en el día de hoy especialmente su participación para que hagan sus preguntas en torno a lo que se refiere al funcionamiento del centro de salud como usuario, cómo lo perciben ellos y cuáles son los problemas que hayan podido tener, si es que han tenido algunos, si funciona bien, pues que también lo digan. En fin, que llamen para aportar sus preguntas y opiniones. Vamos a hablar y vamos a comenzar hablando sobre las conclusiones que se obtenían en la última reunión mantenida de la Comisión Sectorial de Promoción para la Salud, fue el pasado mes de septiembre. Allí se abordaban diferentes temas que era lo que interesaba a la ciudadanía, presumiblemente a la ciudadanía ubriqueña, sobre el funcionamiento del centro de salud. Y estos temas son los que se han trasladado también recientemente, ¿no, Antonio?, a la propia directora del centro de salud con un encuentro que habéis mantenido. Sí, hace ya un par de meses, en el mismo centro de salud, la directora del centro de salud, doña Ana de Irigoyen, pues invitó a diferentes colectivos de Ubrique a mantener una reunión que se hace periódicamente, dos o tres veces al año, para tratar de los temas del centro de salud. Y se trataron allí algunos de estos temas que vamos a tratar ahora, pero es que también en la comisión sectorial que tuvo lugar en septiembre, se trataron también estos temas que vamos a exponer ahora y que allí se acordó de que se tramitarían a delegado provincial. El señor alcalde, don Manuel Toro, pues nos informó de que se había reunido con el director provincial de salud y que le había dicho que en el plazo de un mes, ya de esto hace tres meses, que en el plazo de un mes pues le darían respuesta tanto a la posible venida del ginecólogo como a otros temas referentes al centro de salud de Ubrique. Han pasado ya dos meses después del plazo y estuve hablando recientemente la semana pasada con el alcalde y con la concejala de salud, Josefina Herrera, y me dijeron que no habían tenido respuesta ninguna. Es decir que entonces estamos ya en el problema de siempre, ¿no? Es decir, buenas palabras, pero a la hora de los hechos no se ven. ¿Cuáles son las conclusiones y los problemas que se detectaron? Bueno, pues uno de ellos era que la consulta de ginecología, que nos dijeron que cuando estuviera el nuevo centro de salud terminado, que sería para este año, podría venir junto con oftalmología, pues no se ha hecho centro de salud, cosa que ya sospechábamos, y además tampoco ha venido el ginecólogo. Sabiendo todo el mundo que tenemos espacio sobrado en el centro de salud de Ubrique para que la consulta de ginecología, igual que ocurre con medicina interna y con traumatología, que ya sí vienen, pues pudiera pasarse perfectamente. Son muchas las señoras que están embarazadas, otras personas que tienen problemas, otras señoras que tienen problemas de otra índole ginecológica, como pueden ser infecciones, o pueden ser quistes en el ovario, o pueden ser miomas, o pueden ser trastornos en la regla, o menopausia, en fin, una gran patología. Que podían ser perfectamente tratadas en Ubrique en primera instancia, y si alguna prueba especial hubiera que hacerse al hospital, pues se va al hospital, ¿no? Una resonancia o algo, como se hace con traumatología con medicina interna, que funcionan perfectamente. Pues bien, pues nada, pues nada, si han pasado, ya digo, 3 meses desde la comisión sectorial, han pasado 2 meses desde que ya deberíamos tener aquí la respuesta y nada. Otro tema que también se abordó fue el tema de la masificación de las consultas, que se dan números a intervalos de 5 minutos, cuando realmente es muy poco tiempo este de paciente, ¿no? Porque si a uno le dedica más tiempo, se lo estás quitando a otro, que los intervalos de 5 minutos funcionan así. Si a uno le dedico 8, pues le estoy quitando a otro, se va a quedar con 2 antes o después. Y entonces, pues, además, esto disminuye porque van personas sin número, como no demorables o como urgentes, porque le dan cita para dentro de 10 días, de una semana o de varios días y no pueden esperar. Y después, también otro problema es que en las salas de espera, muchas veces, pues, con demasiada frecuencia, pues no se sigue un horario más o menos adecuado, sino que las demoras muchas veces son de cuarto de hora, de media hora, hasta de una hora esperando en una sala de espera, lo cual supone una pérdida de carga laboral, que se pierde los trabajos, trastornos en la familia, si deja a algún paciente a cuidado de un vecino o algún niño que llegue a recoger al colegio o a cuidado de un familiar de un vecino. Y, por supuesto, por ejemplo, otro de los grandes problemas es la cirugía menor. La cirugía menor, que para una simple verruga, por ejemplo, en el cuello, haya que ir a Villamartín, cuando eso está hecho rapidísimamente, ya digo, con nitrógeno líquido. A mí me quitaron una manchita que tenía de, que después era grasa, ¿no? Pero en fin, que había que quitarla, y fue rapidísimo, ¿no? Cuando fui a Villamartín, ¿por qué no se hace aquí? Cuando, por ejemplo, en el Olivillo se hace, en el centro de salud, que es decir, una cosa que se hace en los centros de salud, que no estamos pidiendo nada. Y otro de los temas era la educación para la salud. Es decir, que no hay realmente, ahora comentaremos con detalle, el problema de la educación para la salud es enorme, porque se le pide a los ubriqueños, estamos hablando de Ubrique, quizás dice que en otro sitio ocurre igual. Bueno, aquí estamos hablando de Ubrique, que es lo que conocemos. En Ubrique, por ejemplo, educación para la salud, se le pide a las personas que tengan conocimientos básicos de salud, de autocuidados, pero ¿quién se lo explica? ¿Quién se lo da? Cuando, por ejemplo, el enfermero tiene 5 minutos para tomarte la tensión y tomarte el azúcar, y mientras te quita la manga, esto ya pasa. ¿Qué educación puede hacer ahí? O el médico. Sí, y aún así hay algunos que sí que lo intentan, ¿eh? Claro, que ocurre, pero que se atrasa después las consultas, en fin, es mala planificación en ese caso, porque si uno te dedica 10 minutos porque te quiere explicar, y lo hacen algunos porque ve que es necesario, pero después está atrasado, los demás ya no pueden. En Ubrique, por ejemplo, si yo le dedico a 3 personas 10 minutos o un cuarto de hora, los demás dirán, yo también tengo derecho a que me dedique por lo menos mis 5 minutos, no, que ya a ti te dedico 3. Bueno, entonces de 18.000 personas, a unos son los privilegiados y a otros los que se fastidien, o la sanidad la pagamos entre todos. En fin, estos son temas concretos que, si quieres, ahora abordamos en detalle. Pues por eso te iba a preguntar, ¿no? Por las respuestas obtenidas ante estas situaciones que se planteaban recientemente a la directora del Centro de Salud. No sé si ha habido algún tipo de conclusión o simplemente ha sido un anuncio, ¿no? De lo que se interesó, de lo que la gente mostró de interés en esa comisión sectorial, y luego habrá que esperar para conocer conclusiones. Bueno, respecto a esto, tengo que decir que, por ejemplo, había un problema que también se planteó, que era el de la libre elección de médico. Cuando esto se planteó en septiembre, no había posibilidad más que de elegir 2 médicos de los 10 médicos de familia. Solamente podía elegir entre 2, porque los demás cupos, había 8 cupos cerrados. Ya se dio una orden de que se abrieran todos los cupos a raíz de esto, y se abrieron todos los cupos. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente, rapidísimamente, en pocos días, ciertos cupos se llenaron y tuvieron que cerrarlo. Y entonces, muchos se pudieron cambiar. Cuando lo dijimos aquí en la radio, lo dijimos 2 o 3 días que se habían abierto los cupos, muchos se pudieron cambiar y otros no. Y entonces, pues, pero de todas maneras, creo que hay 5 o 6 cupos abiertos, más de los 2 que había. Una de las preguntas que se pone hace, bueno, ¿y qué significa eso de cambiarse de médico? ¿Por qué se cambia la gente de médico? ¿Por qué se cambia? Esto es un problema gordo en Ubrique. Esto no suele ocurrir las causas no son las mismas en Ubrique que en otras localidades. ¿Qué es lo que ocurre en Ubrique? Ubrique tiene una dificultad, y es que tiene un pueblo precioso, la gente encantadora, pero está aislado en las vías de comunicación de otras localidades. Para venir a Ubrique hay que venir expresamente. Entonces, la mayoría de los médicos que por lo menos la mitad de los médicos que hay actualmente en Ubrique, antes eran más, ahora gracias a Dios hay más médicos de aquí de Ubrique, pues son de otras localidades. Y entonces tienen la familia fuera, los niños fuera, y entonces en cuanto pueden, piden traslado para su localidad, como es lógico, para estar más cerca de su familia, no tener que coger la carretera y demás. Entonces, pues aquí la estabilidad de los médicos no abunda. Es decir, los médicos duran poco relativamente, y entonces cambian mucho de médico. Y es lógico que los pacientes o los familiares de los pacientes quieren tener un médico estable, que donde cuando tú le cuentes un problema y vaya ahí dentro de 2 meses, de 6 meses, siempre ya te conozca y sepa de qué va. No que al mes te cambian de médico, por ejemplo, ahora hay ciertos cupos que cada mes te cambian de médico. Es un desastre. Es un desastre porque tú, el médico nunca te lleva. Aparte que es un despilfarro económico, porque como el médico no sabe de qué va, te pide más pruebas, te hace perder más tiempo en tu trabajo. En fin, esto es un desastre. Y dice, no, es para que todos los médicos tengan la misma oportunidad de trabajar. Bueno, la misma oportunidad de trabajar, déjelo usted en su zona, en una zona cercana a donde vive, y a los que están aquí, déjelo aquí. Pero no empiece usted a hacer cambalaches. Yo eso no lo comprendo. Eso no tiene culpa, por supuesto, ni la directora del centro de salud, ni los médicos de aquí. Eso viene de arriba, pero los de arriba hay que leerle la cartilla, entre comillas, para que sepan que es un desastre de gestión. Por lo menos yo no la comprendo, ni lo veo razonable, porque es que es un despilfarro económico, ya digo, y además un trastorno enorme. Entonces las personas, los enfermos, buscan a personas más estables, que lleven cierto tiempo. Ahora, cada médico que no son propietarios, en Eurica actualmente, por ejemplo, de médico de familia, solamente hay un propietario, uno solo, los demás son todos sin propiedad. ¿Qué significa? Que en cualquier momento, el contrato lo renueva mes a mes, en cualquier momento, pues los médicos no están. Y entonces otra vez a cambiar de médico. Esto siempre ha pasado en Ubrique, que yo llevo 17 años aquí y siempre ha pasado, así que es un desastre. Y yo, es uno de los temas que hay que tratar, ya digo, no es problema, no es responsabilidad de la directora ni de los médicos, eso viene de distrito, de Sevilla, donde sea, y yo creo que es un problema grave que habría que solucionar, la estabilidad laboral. O sea, es una de las cuestiones que puede, preocupar a la ciudadanía, a los usuarios del centro de salud, como decíamos, ¿no? Que no se puedan cambiar de médico, o sea, si lo desean, porque están los cupos cerrados. Otra pregunta que nos podemos hacer es por qué hay determinadas consulta que parece que siguen el orden de paciente, el horario, la cita. Mientras que otras que están, parecen que están siempre totalmente saturadas. Eso es que se debe, siempre llevan retraso. Muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Que hay médicos que son más listos que otros? ¿Que luego se puede preguntar uno o qué? Bueno, eso, en fin, es extraño, ¿no? De que algunos médicos tengan la sala de espera casi vacía. Y si a uno le dicen a las 11 y 10, pues a las 11 y 10 te visita, o antes, o 5 o 10 minutos más tarde, que tampoco pasa nada, ¿no? Y hay otros que a lo mejor habitualmente, como te descuide, como tú no seas el primero de la lista, cuando te descuidas lleva ya media hora o una hora de atraso. Y esto no es un día, sino un día y otro. Es muy sencillo de explicar. Y es parecido a lo que te he dicho antes. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona, un paciente tiene varias enfermedades, porque ya es mayor o porque ha tenido, en fin, la desgracia de tener una enfermedad compleja y tiene que ir con frecuentes análisis, hacerse análisis frecuentes, tiene que ir frecuentemente a revisión de especialistas o a repetir medicina porque tiene un tratamiento largo, por desgracia, pues tiene que acudir muchas veces al médico. Entonces, si yo acudo muchas veces al médico y cada mes me lo están cambiando, ¿qué hago? Procuro buscar un médico que sea estable, o que vea que yo que tiene posibilidad de que lleva ya tiempo y que él me lo vayan a cambiar. Entonces me cambio con él. No por nada, es que al que ha venido para un mes no lo conozco, ni lo voy a conocer porque dentro de 15 días al menos ya no está. Yo sé que lo cambian todos los meses o cada X tiempo, o le he preguntado y me ha dicho que está aquí, que no sabe cuánto tiempo va a estar aquí. Entonces yo me cambio. Por ejemplo, cuando yo me jubilé, pues muchos pacientes cambiaron de médico, no por nada, no sabían quién iba a venir. No lo sabían, entonces querían un médico estable. Cuando estaba jubilado don Rafael Vega, lo mismo. Cada 2 por 3 te cambian de médico, entonces a uno más estable, preguntan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el más estable se carga con pacientes que se han cambiado de médico con mucha patología. Y entonces, ¿qué ocurre? Que requiere mucho tiempo, porque tiene muchos problemas. Entonces, ese médico, aparte de que trabaja mucho más, porque tiene una carga laboral, pacientes con mucha carga laboral, con 5 minutos que le dan, pues no tiene tiempo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el médico que llega ahora, por ejemplo, a la consulta de un médico que se cambia mes a mes, pues esa consulta queda vacía. Y además, los que no se cambian, la mayoría de ellos es porque, como dice yo, pues una vez que vengo al año, ¿para qué me voy a cambiar? A mí me da igual. Y entonces, a mí que me den de esos pacientes, que me den 10 millones. Me estoy todo el día leyendo el periódico. ¿Por qué? Porque esa gente, seguramente, nada más que van al médico una vez al año, cada 2 años, cuando se resfrían, cuando se tuerce un tobillo. En fin, cosas accidentales, que no son personas que tienen muchas enfermedades, porque esos han cambiado de médico. Entonces esas consultas, pues es para leer el periódico. Ese médico está en la gloria. Es decir, trabaja mucho teniendo el mismo número de pacientes, porque al menos se la apunta. ¿Y quién se la apunta? Pues cuando va alguien con un seguro nuevo, con 18, 20 o 25 años, que lo han asegurado, y dice, mire, usted tiene que coger un médico. Vale, ¿qué hay? Estos cinco. Ah, me da igual uno que otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que gente que nunca se pone mala, o que se pone con un resfriado, una gripe de vez en cuando, se van llenando, y entonces hay cupos que tienen lo mejor, el mismo número de cartillas, pero de gente joven, o gente que no tiene enfermedades, tiene 50 años, pero nunca está malo. Entonces, de eso que me den a mí 20.000. ¿Por qué? Porque en un momento termino la consulta, porque es rapidísima. Para una vez que viene, para un resfriado, eso no tiene importancia. ¿Y no se pueden redistribuir los pacientes en función de edades? Eso, no, de las edades se podría, pero sobre todo de las patologías. Hay una persona con 50 años que puede estar perfectamente, bueno, que a mí se va una vez al año para hacerse un chequeo de un análisis, y hay que con 50 años que están hechos polvo. Igual, hay personas con 70 años que a lo mejor no tienen nada, o son más que la tensión, que se la toman la farmacia, y van una vez al año a repetir medicina, y otros con 70 años que tienen Alzheimer. Y tienen muchas. Entonces, yo siempre he luchado por distribuir las cargas laborales. Porque es que además, encima, el médico que más trabaja para la administración es el peor. Porque dice que es el que más gasta, el que más atraso. Encima, que él más trabaja. Encima, que es el que más responsabilidad tiene. Que se puede equivocar porque ya cuando llega el número 40 ya está con la cabeza quemada. Encima, para ello, el que más derrocha, el que más gasta y el que más tarda. Es decir, todo el mundo al revés. Yo esto he peleado muchísimo. Pero no me han hecho caso. Así que, será que no me explico bien, o que no tengo razón. Pero así como yo lo veo, que es la pregunta que tú me has hecho. Y es un sistema injusto. Y eso ocurre en Ubrique más que en ningún sitio. Más que nada, ya digo, por la inestabilidad laboral de los médicos, que hace que cambien y que los pacientes pasen a otro cupo. Y entonces no hay ningún factor correctivo. Es decir, que el médico que tiene tantos pacientes, que son pensionistas, o no son pensionistas, pero tienen mucha enfermedad, debería tener un cupo más bajo. Menos pacientes porque son con mucha carga laboral. Pero no, aquí eso, yo lo he dicho 40.000 veces, pero es un problema que yo creo, si yo pudiera lo haría, un tirón de oreja bastante fuerte al responsable y le haría rectificar. Eso es injusto. Y que se mantenga esta situación es injusta para aquellos médicos que están soportando una gran carga laboral y que están quemados. Están quemados porque no pueden esa injusticia. Una pregunta que te quería hacer, el Centro de Salud de Ubrique, ¿cubre la población exclusiva de esa localidad o también de vecinas localidades que, por ejemplo, no tienen los mismos servicios que podamos tener aquí? No, aquí se atiende a los pacientes de aquí de Ubrique. Yo he tenido pacientes de Benocas y he tenido pacientes que vivían en el bosque porque solicitaban que, en fin, como si vivieran aquí, pero en fin, que pueden solicitar donde quieran, pero tienen un problema, que si se pone malo en el bosque, cuando me residen allí, el médico de allí no los conoce de nada. Hombre, no pasa nada, ¿no? Pero ellos preferían venir desde el bosque a Ubrique y desde Benacá a Ubrique para que lo atendiera yo. Y desde Villaluenga han venido. Y yo era su médico de cabecera. O personas que eran de Ubrique se han ido a aquella localidad, se han desplazado porque viven allí, por lo que sea, tienen allí la casa y como el médico seguía siendo yo. Supongo que esto también ocurrirá con mis compañeros, pero son muy pocos. Se cuentan con los dedos de la mano. Para el tema de las analíticas y demás, ¿se saca cada centro de salud de cada población o se desplazan aquí a Ubrique? Sí, no se desplazan. Por ejemplo, en el caso de Benocaz y Gracia Lema, hay dos o tres días a la semana, no sé exactamente, que allí el enfermero de allí saca la sangre y entonces la furgoneta que recoge de aquí los tubos se pasa por Benocaz, después se pasa por Gracia Lema. Y esos tubos con la analítica y la orina la llevan después a Jerez. Es decir, que no hace falta venir aquí para sacarse sangre. Aquí tienen que venir para una radiografía, sí. Porque, claro, radiografía no hay en esos pueblos, ni se puede hacer ambulante. Radiografía, y después, por ejemplo, la trabajadora social o la matrona se desplaza ayer, por ejemplo, ayer, los martes. La trabajadora social no tiene consulta en Ubrique, en el centro de salud, porque va a Gracia Lema. Para que las personas de Gracia Lema no tengan que venir aquí a verla a ella. O el pediatra de Ubrique, un día a la semana, va a Gracia Lema. ¿Para qué? Para evitar que los de Gracia Lema, como pasaba antiguamente, tengan que venir a Ubrique. Entonces se desplaza una sola persona, que en este caso es el médico, para evitar que muchas personas tengan que venir aquí, que es lo que hemos pedido con el ginecólogo y con medicina interna, que se venga el médico un día a la semana o cada 10 días, en fin, depende de eso, para evitar, sí, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, muy sencillo, le pagan el kilometraje y una pequeña dieta por en fin, por tu horario especial y ya está, aparte de su sueldo, ya está, es decir, y es una cosa perfectamente factible. Si el niño se llega a hacer una radiografía, pues, entonces cuando viene a Ubrique, pero mientras tanto va el pediatra allí. que es lo que pedimos con el ginecólogo, no estamos pidiendo otra cosa. Eso te iba a preguntar ahora, porque ya pasa en Ubrique la consulta de traumatología, también la de medicina interna, pero la de ginecología aún no ha llegado, y bueno, pues es otra de las necesidades, ¿no?, de la población ubriqueña. Bueno, en Ubrique la población es aproximadamente alrededor de los 17.000 habitantes. De estos 17.000, aproximadamente la mitad, unas 8.500 o un poco más, son mujeres. Y de estas mujeres, en edad ya mayor de 12 años, que es cuando empieza la regla, 12, 13, 15 años, hay muchísimas miles de mujeres, que muchas de ellas precisan de vez en cuando trastorno, tienen visitas ginecólogos porque tienen trastorno de la regla, otras son personas mayores que tienen ya la menopausia, otras son personas que tienen sangrados entre regla y puede ser un mioma, que se lo diagnostican, o que lo han operado en Villa Martín de un mioma, de cualquier cosa, y después tiene que ir a revisión. La revisión se la podrían hacer aquí. Es decir, la operación se la hace en Villa Martín, pero revisiones aquí. Es decir, una gran patología en las señoras, que perfectamente se puede, no viene un ginecólogo aquí a Los Ángeles Nocturnos. O no hay otro ginecólogo que tiene consulta privada. Es decir, que perfectamente el centro de salud de Ubrique, con todos los despachos que tiene, con todo el personal, no es razón de más. Si aquí hay dos ginecólogos, uno, dos privados, ¿cómo es que no lo hay en, cómo es que no lo hay en el centro de salud? Bueno, pues es evidente que es una necesidad, ¿no? Eso no hay que dudarlo, el que pase consulta a ginecología en nuestra localidad. Y bueno, pues era también una de las peticiones históricas de especialistas ya. ¿Qué hay sobre este tema, por cierto? Porque bueno, este tema es, sí, voy a decir algo que yo no he dicho hasta ahora respecto a especialistas ya, a la demanda. Como saben ustedes, se pidieron cuatro especialidades en principio. En fin, sabíamos que iba a ser difícil, que iba a haber un poquito de, pero no tan difícil como nos lo quisieron poner, con tantas mentiras que nos hicieron. En fin, y ya al final, para conseguir que viniera, por ejemplo, traumatología, pues se cedió en que viniera traumatología y quedaba pendiente ginecología y oftalmología para el nuevo centro de salud, que decían que iba en un año o dos iba a estar terminado. Entonces, pues total, por tal de no empantanar la cosa y en vista de que había elecciones municipales próximamente, para que ningún partido pudiera decir que se estaba utilizando para atacar a un partido que, en fin, que se estaba en contra, siempre poniendo pegas, pues se decidió, pues vale, un voto de confianza y que cuando esté el nuevo centro de salud, pues ya estará ginecología. Yo, la verdad, era escéptico, no me lo creía, pero en fin, no quería tampoco que fuera un obstáculo. ¿Qué ha pasado? Que los hechos han demostrado que entre la crisis y que era inviable, porque el centro de salud actual, aquello valía 3 millones de euros en aquella época, hacer el nuevo centro de salud, pero el centro de salud actual tenía espacio sobrado para que no hiciera falta el nuevo centro de salud. Pues en vista de que ni se ha hecho centro de salud ni bien especialista, el señor alcalde pues se lo ha demandado lo ha pedido a través del delegado provincial, ya digo, hace 3 meses, y dijo que no me le iba a contestar y no ha contestado. No sabemos en qué estará la situación, porque no ha contestado, y lo cierto es que yo creo que no debemos bajar la guardia y que lo que se dijo, hay que hacer un seguimiento y hablar de nuevo con el delegado provincial o con el consejero de salud, quien sea, con la señora consejera, para que por lo menos medicina, ginecología empiece ya a pasar consulta en Ubrique, porque es que realmente hace falta. Es decir, que una y que económicamente no vale para nada decir que hay crisis, porque además ahorraría mucho dinero. No es lo mismo el gasto de una visita en un hospital, un hospital siempre es muy caro porque tiene un mantenimiento muy caro, que la visita en el centro de salud. Y cuando haya que hacer una prueba especial, pues se va a Villa Martín, que es lo que hemos dicho siempre, como se hace con medicina interna y con traumatología. Así que la pregunta que tú me dices, yo la verdad no comparto la negligencia o la dejadez que están tratando a Ubrique por parte de la autoridad sanitaria, cuando esto supone muchos desplazamientos a Villa Martín, muchas pérdidas de jornadas laborales, mucho gasto, cuando es una cosa que perfectamente se puede hacer en Ubrique, porque ya hay la experiencia de que reumatología, rehabilitación, el médico de rehabilitación que viene de Ronda, medicina interna que viene de Villa Martín, ginecología que viene de Villa Martín y ginecólogos privados que hay en Ubrique indican que realmente no vienen a Ubrique por dejadez o por desidia o porque nos toman por el pito de un sereno a los ubriqueños. Y yo creo que en estas cosas ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. El tema de las dificultades económicas que atraviesa el país, el tema de los recortes en todos los ámbitos, no solo en el ámbito sanitario, también en educación, por ejemplo, hemos estado viendo y demás, puede perjudicar, ¿no?, el hecho de que lleguen pues esta serie de mejoras, ¿no?, para centros a lo que se piden. No, no, es que realmente no supone ningún gasto. Es decir, el ginecólogo que está en Villamartín a lo mejor ve, que digo yo, 30 señoras durante todas las semanas procedente de Villamartín, o cada 10 días ve 30 señoras, no sé exactamente. Bueno, pues en vez de verlas allí, que las ve aquí, igual que los niños de Grazalema, en vez de venir a Ubrique, va el pediatra, o en vez de que la traumatología, hay personas que tienen problemas de articulaciones, de hueso y demás, que lo ve aquí el traumatólogo. Viene el traumatólogo de Villamartín y viene 2 días a la semana, se pidió un día y vio que había tanta gente, y ahí hasta demora. Hay 2 meses, creo, de demora para ver al traumatólogo. Fíjate la cantidad de gente que iban a Villamartín. Pues igual, ginecólogo, igual que viene los particulares, viene aquí un día, se le paga su sueldo, que de todas maneras él lo iba a ganar allí. Si el sueldo mismo que cobra en Villamartín, dice usted, en vez de venir a Villamartín, dice desplazar. Lo único que se le paga es la gasolina, como es lógico, que son, no sé, son 25 céntimos, no sé cuánto el kilómetro, muy poco, y quizás, no sé si le darán una dieta, una gratificación por venir, un día a la semana o cada 10 días. Es decir, que no hay que hacer nada, porque de aparataje, todo el mundo sabe el aparataje que hace falta. Es muy sencillo, porque cuando haga falta un aparataje de un TAS, de una exploración especial, pues entonces se va a Villamartín como siempre. Pero todas las señoras que van a Villamartín, bueno, a mí me han dicho, y lo dijeron en una reunión, precisamente delante, fue en el centro de salud, delante de los representantes de las asociaciones de Ubrique, esto fue hace 2 meses, uno de ellos nos dijo, dice, mire usted, yo he estado con mi señora, la semana pasada creo que dijo, en Villamartín, porque nos habían mandado una carta para que acudiéramos. Ella se había hecho una citología, creo que fue, en Villamartín, la señora, y tenía que ir a recoger resultados. Y entonces recibimos una carta para que fuera a recoger el resultado. El resultado era a los 4 o 5 días. ¿No ve usted los 4 o 5 días que nos pasamos sin saber cómo estaba, si que la habían encontrado, que no lo había encontrado? Bueno, pues fuimos allí, a Villamartín, y cuando entramos en el despacho, dice, mire, usted era para dar el resultado de citología, que es totalmente normal. Bueno, dice, bueno, ¿y eso por qué no me mandan la carta por correo? O se la mandan a mi médico de cabecera, y yo veo aquí el resultado, como hacen con las mamografías. Uh-huh. Pues no, me hicieron ir a Villamartín, 4 días agobiado, sin saber resultado, el trastorno que supone, que era que no, y a Villamartín el gasto, para decirme que era normal. Es decir, eso no van a hacer eso aquí. Pues eso es lo que estamos pidiendo, cosas como esa, o simplemente una exploración. A lo mejor tiene una molestia en la mama, y para hacer una exploración manual, para ver si hay que pedirle mamografía o una ecografía, que muchas veces el médico de cabecera ya la pide, o ve algo anormal o hay que informar, pues aquí lo puede ver, o hace un seguimiento, cosas así. Es decir, que realmente, lo mismo que hace un ginecólogo en su consulta privada en Ubrique, que no estamos pidiendo nada, que todo el mundo ha ido aquí a ginecólogo a la consulta privada de los ángeles nocturnos u otras, y sabe que en una habitación con material, aquí está el despacho de la matrona, que ahí perfectamente está el material, y la camilla de ginecológica, y ahí está un ecógrafo, y al lado está la consulta del doctor don Salvador Muñoz, que está anexa con una puerta que se comunica, que perfectamente puede pasar a consultas por la tarde, por ejemplo, o un día por la mañana, cuando el doctor Muñoz está por la tarde de consulta. Así que es que no comprendemos que todo hasta ahora no han dicho mentiras, más mentiras, ya digo, los años anteriores, sobre que no había despacho, que hacía falta un despacho especial con una puerta anexa. Si eso lo tenemos, si precisamente hay centros de salud y hay hasta en hospitales donde en un mismo despacho lo hacen todo, simplemente con un biombo separando la camilla de la mesa de... Sí, y aquí que tenemos una habitación enorme, como todo el mundo ha visto en el despacho de la matrona. Sí, es gana. Y lo que yo no veía era como algún partido político encima le aplaudía a quien decía esto. Digo, bueno, pero es que está atacando a su pueblo. Pero esto ¿cómo puede ser? En fin, aquí hay mucha tela que cortar, algún día se sabrá todo. Y la verdad, yo creo que ya hay que decir basta ya. Y vamos a dejarnos de tontería y arreglar los problemas de Ubrique, que tienen fácil solución sin gastar un duro. Pues son los temas que se planteaban en la última reunión de la Comisión Sectorial de Promoción para la Salud, celebrada en el mes de septiembre, un asunto que se está retomando en la actualidad y que, bueno, pues queda pendiente también, si no se obtienen alguna respuesta, reunirse, ¿no?, a través de solicitudes con la directora del Distrito Sanitario y también con el tema de incluso del director gerente del SAN, ¿no?, en Sevilla, que es otra posibilidad en el caso de que no haya respuesta ante tales peticiones o mejoras que solicitamos para nuestra localidad. Otras de ellas hacen referencia a educación para la salud, ¿verdad? Sí. Dentro de esas mejoras. Bueno, Rocío, respecto al tema que acabas de comentar de la reunión en Sevilla, yo te puedo decir que ya tengo contacto directo con el señor gerente del FAS, que es la máxima autoridad. Bueno, primero está la señora consejera y después viene el director gerente del FAS. Y a raíz, ya lo dije en la radio, en Radio Urique hace unas semanas, a raíz de un programa que hubo también en radio de señor Vigorra, el público por la tarde, que intervino este señor diciendo cómo funcionaba la sanidad de Andalucía, y yo vi que eso no era en Ubrique, que eso no era aplicable en Ubrique. Llamé por teléfono y me lo cogieron y hablé directamente con él, y entonces le expliqué lo de los 5 minutos. Ahora se ha subido en Ubrique, actualmente hay 8 minutos por la tarde y 6 por la mañana, parece ser que no es así, porque claro, tú me puedes dar media hora entre paciente y paciente, pero después te meto 20 sin número, porque estamos la misma, es un paripe todo. Así que ya, pero en fin, han subido el número. Yo le dije que en Ubrique no ocurría eso, que decía que era la media en Andalucía, era cercana a los 10 minutos, 9 y pico. Y le dije que no, porque aquí se estaban dando citas que da 5 minutos. Y luego, nunca la media puede salir 9. Entonces dijo que eso sería una cosa puntual, que eso, digo, no, eso no es puntual, eso es así persistentemente todas las horas. Como yo no tenía derecho de réplica, porque cortaban, era solamente hacer la pregunta, al día siguiente le mandé un informe con todo esto que hemos hablado aquí, y me contestó diciendo que lo había recibido, acusaba el recibo, y que tomaría medidas. Yo no sé si es que esas medidas se las ha olvidado, después volví a insistir diciéndole que todo hacía igual. Yo no sé si es de mí se han olvidado o se lo han pasado por delante de las narices, y no han hecho ni caso. Lo cierto es que en vista de que sigue muchas cosas igual, si esto persiste así, pues yo, en fin, lo voy a poner a la señora alcalde y de acudir a Sevilla entablado, y decirle que uno de dos o no tiene autoridad ninguna o se le ha olvidado, por decir otra cosa. En fin, esperemos que esto. Y respecto a la educación para la salud, es muy importante. La semana pasada estuve en el almuerzo de despedida a la doctora Mari Carmen Hidalgo, y después al final pues estuve charlando con la señora directora del centro de salud, doña Ana de Irigoyen, hablando un poco así, en fin, de pie en la calle, de estos temas, diciendo que iba a venir a la radio, de que entonces me pidió de que por favor, que cuando hablar aquí en Radio Ubrique, pues en fin, o en otro foro dentro de la localidad, pues que en fin, que insistiera a las personas la importancia que tienen de utilizar correctamente los servicios que se le ofertan en el centro de salud Ubrique, porque mucho de la demanda es incomprensible. En Ubrique se utiliza la consulta médica, o se va a la consulta médica con muchísima más frecuencia que en otras localidades similares a Ubrique y de la misma zona. Esta mayor frecuentación hace de que se masifiquen las consultas y de que sea imposible atenderlos a todos el mismo día que se pide y que haya varios días de demora. Yo le dije que, en fin, que sí, que eso podía ser un factor de que se acudiera mucho, pero yo creo que habría que hacer un estudio de por qué se acude tanto a la consulta. En fin, ya estuvimos un poco, en la calle con premura de tiempo y quedamos, en fin, a veces nos reuníamos, ella y yo, y en fin, si hace falta, con el señor alcalde y la señora concejala de salud para tratar estos temas. Respecto a esto, yo tengo que decir que efectivamente, yo me he dado cuenta que en Ubrique hay una gran frecuentación del centro de salud, no sé, comparación con las demás localidades, porque yo no he estado en las otras localidades, pero lo que hay que ver, ¿por qué se acude tanto al centro de salud? Y para mí, mi opinión personal, después de 17 años trabajando a pie de cañón y de contactar con muchos compañeros del centro de salud, tanto médicos como auxiliares, como enfermeros, como en fin, trabajadores de la administración, el problema que ocurre, uno de los grandes problemas, es la inestabilidad laboral. Por ejemplo, cuando tu médico no está, pues, y tú tienes, por ejemplo, un resfriado, pues a lo mejor el resfriado te da igual, que lo vea el médico de urgencia, que lo vea el médico sustituto, que sea igual, o para rectificar una receta. Ahora, cuando es un problema que lleva ya un cierto tiempo con él, que te está haciendo un seguimiento tu médico de cabecera, pues cuando tú vas al centro quiere que te siga el señor que te está viendo, porque es que te lleva. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pides cita para tu médico, a lo mejor te la dan. Para el doctor fulanito, te dan cita, pero no te dicen que ese día no va a estar tu médico, sino que va a haber un sustituto. Tú no lo sabes, tú vas allí creyendo que va a estar tu médico. Ahora vas y resulta que el señor que está allí es un señor provisional, o el señor de la consulta del frente, que como el tuyo no está porque está de permiso, porque está saliendo de guardia o lo que sea, dice, no, es que su médico hoy no viene, vaya a la consulta de enfrente a doctor fulanito. El doctor de enfrente, que tiene la consulta ya llena, todo llena, encima te mete tú sin número. O aunque sea con número, pero él no sé de nada. Él te dice, bueno, yo es que no tengo ni idea de lo que te tiene, ni lo que he hecho. Así más vale que si es para un seguimiento, yo le puedo recetar esto que le falta, o esta medicina que le falta, lo que sea, pero el resto lo tiene que hacer tu médico. Otra visita más. Ha generado dos visitas. ¿Por qué? No cuesta ningún trabajo decir, mire usted, el número que usted pide para su médico es para mañana, pero que sepa usted que lo que hay en sustituto. Y dice, bueno, me da igual porque es para un resfriado, es para una receta, uh-huh, un papel. Ahora, ah, no, pues entonces déme usted para otro día, para pasar mañana, que está mi médico, que es el que me lleva. Pues no, te lo dicen. Y eso genera dos consultas en vez de una. Igual, como el médico tiene poco tiempo, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas y a lo mejor tiene que hacerte varias cosas, llega un momento en que el médico dice, este ya va atrasado, y dice, no, mire usted, esto ya venga usted mañana porque ya tantas cosas no puedo, porque me toque ir y tengo que todavía 10 personas más. Te hace volver, o por correr, y dice, para quitarme la de encima un poquito, porque yo no tengo tiempo de explorarla, y digo, yo no sé lo que tiene, a ver si tan poco tiempo, no tengo tiempo ni de preguntarle ni de explorarla, volví a pedir un análisis. ¿Qué significa un análisis? Que a lo mejor si tuviera explorado bien, si tuviera tiempo para explorarte, pues al menos no te lo pedía, sino simplemente te orienta ya al diagnóstico. Pues a pedirte un análisis te hace volver a sacar un número para análisis, te hace venir el día del análisis, después a recoger el resultado del análisis. Eso multiplica. Es decir, te creen que no poniendo personal, la administración se cree que ahorrando, no poniendo médicos o no poniendo enfermeros, pues lo que está haciendo es machacándolos y encima haciendo más gastos en pruebas complementarias, más la jornada laboral que tú has perdido, las horas de jornada laboral. Eso el país no hay quien lo soporte. Es un desajuste en la gestión, que es que, la verdad, esto sería para tener un gran debate de mucho más tiempo y que estuviera alguno presente, porque la gestión vista desde dentro, peor no puede ser. Son las 11:56, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a tener que despedir a las 12, ya sabe. Pero antes de marcharnos, había un tema que vamos a dejar para la próxima semana, si te parece, la pregunta sobre la osteoporosis, que tenemos preparada también para el día de hoy. Pero una pregunta de un oyente, no es del ámbito de funcionamiento del centro de salud, sino del ámbito sanitario, estrictamente. Quiere saber, hablamos antes del colesterol, y ya quiere saber si la carne roja es mala para el colesterol. Creo que lo habíamos comentado antes. Bueno, ¿no? la carne en sí, cuando... La carne en sí tiene varios componentes. Fundamentalmente tiene proteínas y grasas. La grasa dice, bueno, es que la carne es magra, el lomo, lo que sea, y no tiene grasa. Bueno, entre las fibras siempre hay grasa. Si no, póngalo usted a la brasa y verá cómo chorrea. Entonces, la carne roja depende del tocinito que tenga. En sí, las proteínas no tiene problema para el colesterol. El problema que tiene es la cantidad de grasa que lleve. Unas llevarán más, otras llevarán menos. Yo lo que le recomiendo es que le quite toda la parte visible de grasa, de tocinillo que se ve, y el resto lo haga a la plancha, lo haga a vapor, lo haga lo que sea, algo para que se pueda fundir consumir la grasa, y entonces la grasa que no se ve se derrite, y por lo menos, pero se puede comer. Además, es conveniente comer carne roja, porque la carne roja es rica en sangre. Y la sangre tiene hierro. Y entonces eso previene la anemia por falta de hierro. Una de las partes más ricas de hierro es la carne. Lo que pasa es el problema del colesterol por la grasa que lleva y que muchas veces no se ve. Por tanto, comer carne 3 veces a la semana se recomienda. Y tomar pescado, que es la parte rica en proteínas, 4 veces a la semana. 4 veces pescado, 3 carnes. Ya, pues ya tenemos la dieta hecha. Nos vamos a quedar aquí despidiendo la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes, así que nos veremos la próxima semana. Volvemos el próximo miércoles.